FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Puedes escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, gente de Floresta, gente del centro, gente de Lugano, gente de los alrededores de acá de Flores. Estamos haciendo ¿Para dónde corres? En Radio La Bemba, Radio La Bemba. Esto es Habemos Radio. Como sabemos, Habemos Radio es un proyecto que nosotros hicimos que consta de tres programas de radio. Los cuales nosotros los grabamos en un estudio que tenemos y después los subimos a redes sociales. Gracias porque hoy nos dan esta oportunidad de poder estar acá en La Bemba, abriéndonos un poco más, llegando a más gente. En el Corralón de Floresta. Así es. Llegando a través de internet, llegando a través del 91.3 FM y La Bemba. www.labemba.com.ar en bueno, vivo. Bueno, vamos a arrancar nosotros. Vamos con la consigna. Este programa Sergio. ¿Para dónde corres? Del viernes 2 de agosto. Dice una pregunta que nosotros nos hacemos para empezar, que dice: ¿dónde fue el lugar más insólito en que tuviste sexo? ¿O dónde te gustaría hacerlo? Nosotros quisiéramos que la gente también a través... Nos puedan llamar, comunicarse con nosotros. Así es, nos puedan mandar mensajes. Yo le voy a preguntar, a mientras lo voy presentando, está el señor Daniel. Hola, Dani. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, compañeros radioaficionados. Y escucho tu respuesta. ¿Dónde fue el lugar más insólito, Dani? Por favor, decímelo, que lo quiero saber. Wow. En el cuerpo de una mujer que no amaba. Oh. Eso está bueno. Muy buena, Y lo voy a presentar a mi amigo Claudio. Hola, Sergio, ¿qué tal? Hola, Claudio. ¿Todo bien, bien, bien, con todas las pilas, che, con muchas fuerzas y ganas de estar acá nuevamente en otro programa, gracias a La Bemba y bueno, y al trabajo que estamos haciendo nosotros. Muy Decime. Bien, buenísimo. La respuesta, bueno, la respuesta de la pregunta. Ah, la respuesta a la pregunta secreta. No se hace esperar. O no es secreta. Yo te hago de vuelta. Me quedó de la contraseña del Facebook, ¿viste? Me estoy rompiendo el culo para tratar de entrar en Facebook. Y bueno, yo te digo, ¿dónde fue el lugar más insólito en que tuviste sexo? O dónde, si no tuviste en un lugar insólito, ¿a dónde es necesario que decirlo, te gustaría hacerlo? Animate. En la playa. Ya sabemos que somos todos caballeros, pero es una respuesta voy a contar. Fácil. Yo me acuerdo, esto fue cuando conocí a la madre de mi hijo. Obviamente estaba muy enamorado. Bueno, yo iba a visitarla todos los días a su departamento en Barraca. Y me acuerdo que no se nos ocurrió mejor idea que tener algo parecido. Al final, abajo de la escalera. Lógicamente atrás que el ascensor era después de las 10 de la noche. Dentro de todo era tempranito. Las luces ya se apagaban ahí del edificio, del hall de entrada. Era atrás del ascensor y en la puerta de un departamento. Es más, a veces hasta escuchábamos ruido de la gente que estaba cenando, hablando, cagándose de risa, tomando mate, qué sé yo, adentro. Pasame el pan. O sea, bien, los tipos bien atrevidos, bien arriesgados. Ya está la comida. En cualquier momento salía alguien. Se prendía por ahí la luz. Y en cualquier momento salía alguien. Nosotros ahí, dale. Creo no importaba nada. Las luces del palier son. Claro, como no había portero. Claro. Aparte, yo creo que eso de tener eso que sabés que en 5 minutos, 2 minutos era la puerta y te van a descubrir. Sí, es como que aceleraba un poco el ritmo. Tiene algo de adrenalina. Tiene adrenalina full. Sí, está bueno. La verdad que está muy bueno. No sé si lo recomiendo, pero está bueno. Está bueno. Sí. Y bueno. Como decía Arjona, y no lo niego, me divertí. Bien. Yo Arjona. Claro, yo ni. Claro, ¿se acuerdan? Y no lo niego, me divertí. Bueno, no, está bien, Claudio, perdóname. No, la verdad que Arjona no me sale muy bien, pero no importa. La gente que estaba cenando al lado de donde él tenía sexo dejó de comer en este momento para escuchar a Arjona. Y tengo acá a mi costadito a mi amigo Sebastián. Sebastián, ¿cómo andás, Sebastián? Buenas tardes acá a la Radio La Bemba. Gracias por invitarnos de nuevo. Yo quiero decir algo. Sebastián vino maquillado. No sabía que no salíamos en televisión. Es mi nuevo look. Está bien. Es que están filmando igual. Ah, sí, sí. Hay una filmación. Lo que pasa pirata. Es que por eso él se pintó así el ojo. Hola, hola. Acá estoy. Bueno, ¿querés mi respuesta? Tu respuesta, sí. Trabajando, tu respuesta, trabajando en un supermercado. Entre las góndolas del... ¿Góndola de depósito? En la cámara frigorífica. Oh, qué frío. ahí fue rápido, fue una cosa. Creí que ibas a decir adentro de un carrito. Bueno, no. Dale. La cajera estaba muy, muy, muy linda. Bien, bien, la verdad. No vamos a decir el nombre del supermercado. No, por favor, no. Sin chivos. El único chivo puede ser este papel higiénico. Salicia, no te limpia, te acaricia. Y supermercados noche, para las demás, aunque no quieras. Bueno, en la cámara fue. La cámara frigorífica. Sí. Yo teníamos una pregunta en cuanto. ¿Sabes qué? Cuatro minutos. Como que el frío contrae, yo sé. No, no, no, no. Hay momentos que nada contrae. No contrae nada. Estaba tan. Ahora me doy cuenta por qué tenemos el auspicio del supermercado noche. ¿Viste? Sí. Bueno, y yo, falto yo, ¿qué voy a decir? Yo, lugares normales. Mirá que te está escuchando tu mujer, ¿eh? Alguna escalera, por ahí, unos. Escalera de pintor, así. No. Dos hojas. Arriba de todo. Claro. No, pero voy a contar de un amigo mío que hizo. Ese amigo que todos tenemos. Un amigo de un amigo. Claro. Había una propaganda, ¿no? Si mi mujer me está escuchando, se va a reír. Porque un amigo mío lo hizo en el recital de La Renga en medio de la cancha Huracán. Mira vos. No es tan difícil, igual. Igual es un lugar. De Dorapa ahí. Y sí, un tucutuc. Con todo respeto a Huracán, ¿no? Pero hubo mucho sexo en Huracán. Digo, a varios sigamos. Sigamos. Bueno, vamos a ir con el temita. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a pedirle a El gato Federico. Vamos a escuchar un poquito de Todos Tus Muertos. Mandela, una canción dedicada a Nelson Mandela. Que se recupera. Oh, qué placer ver a la pared caer. Oh, qué placer ver a la pared caer. Más de 25 años tuvieron preso a Nelson Mandela. Esto acelera la revolución y los obreros van a la huelga. Miles de obreros no les importa la represión. Gases y látigos. Usa el racista de Sudáfrica. Pero sabe que él tambalea y la insurrección se acelera. Y la insurrección se acelera. We'll be right back. Me chequean los cromosomas y me chequean los genes. Bueno, volvimos otra vez. Vamos a hacer una pequeñita agendita para la gente que en estos próximos días hay un par de festivales, hay un par de talleres y lo vamos a estar. Seba, ¿vos tenés alguno? Sí, mira, Heiser Discos presenta La Usina, Festival de Invierno. Tenemos cuatro recitales del 7 al 10 de agosto. Toca Leo García primero, Masacre el 8, Richard Coleman el 9 y Daniel Melero el 10. La entrada es libre y gratuita y se encuentra en la Usina del Arte, Cafarena 1, esquina Pedro de Mendoza. Esto es la localidad de La Boca. El barrio de La Boca, la República de La Boca, donde está la cancha más grande, la cancha más grande y más linda del mundo. Y a donde no hay otro club que no sea Boca. Exacto. O sea, no es como Avellaneda o como Rosario. Exacto. Como... ¿Vos conocés bien La Boca? Sí, hay un club que se llama Bohemios. No, van para allá. ¿Sí? Sí, bonito. Bien. Bueno, queremos saludar a Guillote de Boedo, que nos está escuchando, a Laura y a Rocío de San Justo. Le damos la bienvenida a... Pero gracias, chicos, por escucharnos. Un beso. ¿Para dónde corres? En la Bemba. Si es Laurita, te dando un beso, Laura. Bueno, seguimos por La Boca. Bueno, tenemos otro. Tenemos otro festival. ¿Qué más importante? Que está bueno, el 18 de agosto. Domingo. Domingo, sí. Locos por el Borda. Esto se va a hacer en el Hospital Borda, por supuesto. La calle Carrillo 375. De 11 de la mañana a 6 de la tarde aproximadamente. Van a haber un par de bandas En vivo, Las Manos de Filippi, Bombarderos. ¿Y qué más? Dame algo. Y varios más. No tenemos bien chequeado, pero va a haber muchas bandas. Hay que llevar ropa para la gente. Hay que llevar ropa para la gente. Es eso. Para la gente que está internada en el borde. Para los pacientes. Aprovecho entonces para saludar a los compañeros también de ahí del Frente de Artistas y del Centro Cultural. Bueno, y ahora también. Tenemos problemas técnicos. Estamos volviendo. A ver, ahora. Sí, acá estoy. Volví. ¿Qué tenés? Es que Sergio se nos va. Volví. ¿Por qué? ¿A dónde fuiste, Sergio? Fue a buscar dos cafés. Vuelvo. Vienes, bueno, y te vas. Yo voy a estar invitando a la gente a un taller de guitarra, ensamble e improvisación que se llama El Poder de la Expresión. Es para gente con o sin conocimientos previos de todas las edades, para guitarra y otros instrumentos. ¿En dónde es? Va a haber apreciación, entrenamiento auditivo, prácticas rítmicas, reconocimiento melódico, conciencia del pulso y compás. ¿Dónde es? Será los viernes de 18 a 20 en el Corralón de Floresta, calle Morón, entre Sanabria y Gualeguaychú, Floresta. ¿Dónde se encuentra la Bemba? ¿Quieres tocar la guitarra? Venite a la Bemba. Bueno, yo te quería con una noticia. No me digas. Que estuvo pasando estos días, que se habló mucho. Sí. De esto que pasó el otro día. La del tren de España. El choque de trenes fue en Suiza. Este es otro choque. Ah, es otro. Para mí que hay un virus de los choques de trenes, ¿eh? Bueno, después el de España fue uno en Suiza. Hubo 35 heridos y murió el maquinista. El de España no murió el maquinista. No, en Suiza, abuelo. Le estamos hablando de Suiza. Estoy escuchando abuelo. Mal. No, ¿qué pasa? Le cambié la pila al audífono. Parece. Cuando aún no se acollaron los hechos de lo de Santiago de Compostela, de hecho ayer mismo se realizó un multitudinario funeral para 79 víctimas, según consignamos. Aparte de la noticia, vuelve a ser un nuevo accidente ferroviario. Esta vez el escenario fue Suiza y se trata del cuarto siniestro producido hace más de un mes y el tercero en Europa. Mirá vos. ¿Cómo están los trenes? Están como viste locos. Al de España le van a dar $30,000. Año, 30 mil dólares a los que estuvieron en el accidente, digamos. No me diga. Sí, pero no a cada uno, repartidos. Por, ahora por, yo pienso, no, pero por haber sufrido sí. ese siniestro, digamos. El tipo, le gustaba la velocidad, ¿no? No, no, estaba hablando por teléfono para ver las coordenadas de dónde tenía que ir. Que bajar el pie del acelerador. Pero no se dio cuenta que estaba la curva. Me parece que le puso nitro al tren. Me parece que pero tipo lo tuneó. A 190 iba. Sí. Loco bárbaro. Dobló a 190 y. Y se salvó. Tenía que doblar 80. Y se salvó el chabón. Qué bárbaro, qué bárbaro. Porque al dar la vuelta el primer vagón siguió y fueron como haciendo tirabuzón los de atrás. Pero como nosotros no podemos ser menos. Como nosotros no podemos ser menos, hubo. Porque era. ¿Viste? ¿Te acordás vos que se armó un lío bárbaro porque no querían que le pongan cámaras? Que pongan cámaras. Bueno. Claro, hicieron paro, por eso. Hubo filmaciones. Había camaritas y. ¿Y qué pasó con eso? Había gente que uno tapaba. Uno tapó la cámara. Con la campera. Con la toalla. Claro, sí. Bueno. No, se lavó la cara y tenía que taparla con algo. Otro. Después otro leyendo un libro mientras manejaba. Y bueno, ¿qué quieren? Que la gente no estudie. Bien. Bueno, chabón, por lo menos el bueno, y después, bueno, estudiaba. El mejor de todos iba durmiendo mal. Así, así. Todo tirado. Tirado, así. No, no sabés. Terrible, terrible. Nuestros motorman de la Argentina también, que parece que quieren hacer un récord. Sí. Quieren sumar accidentes ferroviarios. No viaje en tren, viaje en avión como Charlie García. Sí, la verdad que sí. Qué pero razón que tenía. No demuela hoteles. No, no, no. No va para demoler hoteles. Bueno. Sí, decime vos tranquilo, ¿qué quieres hacer? ¿Querés escuchar un tema? Auspicia. Sergio, discúlpame, Sergio, discúlpame. No, no, pero esto porque recién me están comunicando. Parece que hoy tenemos, hablando de lo que estábamos diciendo antes, música. Me parece que tenemos una visita especial hoy. Sí, sí, pero nada, no se muevan, que viene. Sí. Me parece que está llegando alguien importante. Yo escuché ruido ahí. En serio, digo. De corrida, pelotazo. No, pero ese jodidito. No, ese jodidito. Ese es mi sobrino que está hinchando la pelota ahí porque no le compré un pero le dijiste, pero no lo ibas a traer hoy. No sé. Déjalo ahí porque está en capilla. Claudio, bueno, no van a invitarnos a traer más a la radio. No, por culpa de ese pibe. Perdónanos, Leo. Perdónanos, Leo, por traer a jodidito a la radio. Que no te estés rompiendo nada por ahí, ¿eh? Bueno, auspicia este bloque, Jardín Alcatraz, donde tu hijo no se va a escapar. No se va a escapar. Bueno, si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo en www.labemba.com.ar. ¿Cuántos puntos? Sí. Son tres. ¿Y cómo se llama este programa? ¿Para dónde corres? Un tren que no para y no descarrila. Yo ya sé que será así. Es extraño, ya lo sé. Es que extraño estar sin ti. Siempre hay gente alrededor. No puedo verte así. Alguna parte te has metido, que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco, y sé que será distinto. Nada que me pueda hacer parar. Uso esa fuerza, reciclo y voy por más. Nada que me pueda detener. Regla número uno, no hay nada que me pueda detener. Hola, volvimos otra vez, estamos en el aire en La Bemba. En La Bemba, www.labemba.com.ar, en el 91.3 de tu dial. En el Corralón de Floresta. está. Ahí está pasando. Ahí estamos viendo los imágenes. Imágenes de lo que estábamos hablando hace justo más de estamos viendo. 5 minutos. Míralo, mirá cómo está manejando. Es esa bola de carne tirada ahí, al pedo. Qué va. Terrible, terrible, ¿eh? Bueno. La verdad, bueno. Cada uno hace lo que puede o lo que quiere, ¿no? O lo que lo deja. Como nosotros, que nos dejaron venir acá y mirá lo que estamos haciendo. Dale. Y bueno. Bueno, bueno, vamos con los deportes, vamos, ¿te parece? Déjame mi columna. Sí, no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar solo de tenis, handball. Básquet. Estaba jugando el potro y no sé cómo se. Iba perdiendo ya. Bueno, entonces no hablemos. No hablemos. Vamos a otra cosa. Bueno, arranca la temporada. Independiente, después de 101 temporadas consecutivas, no estará. Por ende, se pierde el clásico de Avellaneda. Perdón, Independiente va a estar. No estará en la primera. Ah, bueno. Por eso se pierde el clásico de Avellaneda. Sin jugar, le ganamos igual nosotros. También al descender Unión tampoco se jugará el del Superclásico de Santa Fe. Pero se recuperan dos, el de Rosario con Central Newell's y el de La Plata con Gimnasia Estudiantes. Se perdió otro clásico que quizás no sea tan famoso, que es el clásico cuyano entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan. Ah, también. Exactamente. Que a nosotros en la capital como que no le damos mucha bola, pero es un clásico importante para la zona. Para ellos. Hablando de eso, estaba jugando ahora Godoy Cruz con Argentino. En Argentino se estaba atajando Migliore. Sí. Ahí iba perdiendo 1-0 antes que entremos a hacer el programa. ¿Sí? No sé ¿Argentino está perdiendo? Sí. Ah, bueno, mira. Bueno, después lo tenemos. ¿El gol fue de penal? Bueno, lo tenemos a. Penal de 6, a Boca, a River, a San Lorenzo y a Racing, que parten como favoritos. Lanús, Vélez y Newell's darán pelea en este. Correr en segunda línea, ¿no? Exacto. Boca con Gago. Ojo River con Albois, River con Gutiérrez, con Teo Gutiérrez, que faltó a la primera práctica de. Estaba cargando el arma. Del equipo. Quería la 9, no sé cuál 9 quería. La 9 milímetros. Quería la 9 milímetros. Bueno, después San Lorenzo con Cauterucho y Racing con Reguero. Esos son los refuerzos más fuertes que tienen favoritos, digamos. Y ojo con Albois. Tiene un buen técnico, compró varios jugadores, muchos jugadores de Boca que no son tenidos en cuenta. Yo lo estaba leyendo y no los pude anotar porque eran un montón sabemos que la radio tarda un poco. Bueno. Perdón, ¿cómo la radio tarda un poco? Vos tardas en anotar, negro. La radio no tarda. Claro. ¿Pero qué dice, hombre? Estoy como pánico escénico, nunca te dio. Ah, te puedo recomendar un terapeuta para el tema de los pánicos. Bueno, ahí va. Bueno, es que hoy está jugando Godoy Cruz Argentino. Ganó el Barcelona con un gol de Messi en el debut del Tata Martino o de Neymar, no sé, no se ve bien. Fue goleada, así que uno habrá tenido Neymar. Bueno, 8:15 tenemos Estudiantes, Arsenal Estudiantes con la vuelta de la Bruja Verón. Mañana 4:10 tenemos dos partidos, Tigre Vélez, Old Boys Rafaela y Colón Racing. Bien, y cierra el domingo. Te olvidaste lo más importante de mañana. Cierra el domingo. Ah, bueno, mañana juega Brown de Adrogué. Brown de Adrogué, que ni siquiera es almirante. Ni siquiera es almirante, así que. Cabo. Brown. Un cabo, Brown. Claro, otro Brown, el hermano llegó. Marrón. 8:15. Y termina la fecha de primera A el domingo 5 con San Lorenzo Olimpo, Lanús Belgrano, Gimnasia River y Rosario Central Quilmes. Boca jugará el martes 13, sí, contra Newell's a las 9:30. Como seguimos siendo locales, jugamos 9:30 tarde, como siempre. Y Boca, sí, Boca y pero River. El miércoles. Sí. Muy no, bien. martes, ¿no cae 13? Sí, martes 13 no te cases ni te embarques, ni juegues al fútbol. Ni juegues al fútbol, porque puedes perder. Pero no, Boca, Boca es Boca y... Tan fuera y el 13 es 13. Bien, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Bien. Bueno, muy buenas conclusiones. Bueno, terminamos con la línea de... De deportes. De deportes. Basta de deportes que hace mal. Cuando uno hace deporte, después le duele el cuerpo y no debe ser bueno. Desciende todo. Sí, es un desastre. Así. No me hable de fútbol. Bueno. La Luz tiene a Silva y a... ¿Quién más fue que se llevó? Otro más de Boca. Sí, Somoza. A Somoza y lo tiene al Pochi Chávez. Y Funes Mori creo que está en... Godoy Cruz. Pero se anotó nada más, porque ahí hay un temita que River necesita sacarse a Adalberto, no me acuerdo el nombre, el apellido, que es un paraguayo, y como quiere traer a Mora, Román, me avisa Roma. Federico, quiere traer a Mora de vuelta y necesita liberar un cupo de extranjeros. Entonces está buscando club. Se anotó en Tigre, en Godoy Cruz, en Newell, en varios equipos. Ah, mirá. No, bien. Sí, sí. Y como River no lo va a tener en cuenta... Aparte creo que hay un... Rodrigo Mora se fue también, ¿no? Por eso quiere volver de vuelta a River. Ahí creo que hay una cláusula que tienen que llevarse los dos, ¿no? Sí, me parece que sí. Los dos hermanos. Dos por uno. Dos por uno. Dos no va a quedar ninguno. Uno por el otro. Vamos a un temita musical. Dale. Se baja. De desastres. desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.ewaf.org/iniciativa. ¿Era esa? Al aire, sí. Al aire, sí, vamos a volar. Dígame los mensajes. Sí, era esa. Tengo mensajes. El doctor de Montegrande atendía a la madre y a la hija en el consultorio y en cualquier momento le entro a mi suegra también. ¡Epa! ¡Qué grande, José! Macho, dijo la partera. Después, Laura, que dice, sí señor, soy Laurita, ¿qué otra va a ser? Jaja, suena muy bien, lo felicito. Te quiero, Lau. Gracias. Andrea de Barracas, dice, tuve sexo en el baño del jardín de infantes que soy directora. ¡Epa! El alemán, mi amigo Alexis, de Parque Patricios. Dice, el lugar más raro donde tuve sexo fue un avión que me tomé la semana pasada. Yeah. Y Flor de Boedo nos está haciendo el aguante también. Laura, nuevamente dice, no podés. Y Dani, aguante el globo. Eso, ¿sabes por qué? Porque conté de un amigo mío que estuvo en la cancha de Huracán. Y Laura de vuelta dice, muy bueno ese locutor, lo amo, puede responder. Responda, locutor. Yo te amo, mi amor. Y yo te sigo escuchando la Bemba. Aguante la radio. Vamos la Bemba, carajo. Bueno. Muchas gracias por todos los mensajes a todos nuestros oyentes. Gracias por los mensajes. Gracias, chicos. Gracias por saber que están del otro lado. Y bueno, en este espacio de Para Dónde Correr, nosotros decidimos hacer un esfuerzo de producción. Invitar a una estrella. Nos costó mucho. Invitar a una estrella. Tuvimos que poner mucha plata de los bolsillos, así que esperemos aprovecharlo. Sí, y que les gusten. Tuvimos que trabajar gratis varios días como para poder llegar al Calle, porque sabemos que es un músico muy famoso, muy conocido y popular. Y popular. No, solo se van a dar cuenta cuando, yo voy a decir el nombre, pero cuando escuchen su voz se van a dar cuenta de quién es. Queremos informarle a nuestros oyentes que a continuación de este programa va a seguir todo un palo. Un programa 100% hecho en casa. No se mueva de ahí. Vamos con la entrevista. Auspicia esta entrevista Papel Higiénico Alicia. No te limpian, te acarician. Bueno, vamos a presentarlo. Tenemos el frac, el moño y vamos a presentar a un músico muy famoso de nuestro país. Empezó allá muy lejos. En un grupo, creo que antes de Cerú estaba tocando. En Papos Blues tocó David. Ya lo dijiste. Estamos hablando de el señor David Lebón. ¡Bravo! Acá de la Bemba. David de la Bemba. Muchas gracias por venir. Bueno, David, todo bien. No te quiero hacer. Te voy a hacer ciertas preguntas muy puntuales porque sé que no te gustan mucho los reportajes y que, bueno, tenés una manera muy particular de responder vos. Así que te voy a preguntar primero que nada, como para romper el hielo. ¿Qué quieres ahora, David? Quiero fe, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Qué grande, cómo, qué respuesta. Mal, ¿eh? Sí, bien. Vos decime, ¿qué es lo que no encontrás? Busqués donde busqués. ¿David? No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Qué bárbaro. Qué bueno. Qué bárbaro. Qué respuestas más ilustres, por favor. Una pregunta te hace, porque sé que tarjeta sube vos no usás. ¿Cuál es el medio de transporte que más te gusta a vos? Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir, nada más. Qué vale, qué vale. Yo me te quedas mudo. No, sí. Entre Laura que te dice esas cosas y David que te contesta esto. Bueno, David, sobre la seducción, quiero, vamos a entrar en un tema de que me interesa, quiero. Unos consejitos. Sé que sos un gran seductor. Estuvo con Pata Villanueva. Con Pata Villanueva, después el conejo. David, quiero si me podés tirar un tip para ganarme o para empezar a hablar con una chica. ¿Qué le digo al oído? Nena, nadie te va a hacer mal excepto amarte. Mirá vos. Y si estoy en medio de una crisis de mi matrimonio, ¿qué le puedo decir a mi mujer para que no esté tan descontenta, vos que sabes todo eso? Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Está bien, eso cuando te pregunté lo de la iglesia. Vos sabés que si yo te le digo vamos a la iglesia, eso es lo que me contesta ella, pero... Ahora estoy preguntando, en medio de una crisis estoy en una crisis. ¿Y qué le puedo decir para que no esté tan descontenta? Te doy pan, quieres sal. Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Pará, no repita, pero está rayado este disco. Pero te digo una cosa, David, porque no... Claro, si le pregunto... En vivo. Le pregunto eso y me contesta otra cosa. Entonces... La última. Perdón, Godoy Cruz acaba de hacer su segundo gol. Sí, y David León se me colgó. Y David León está colgado. ¿Mi Gloria de penal también? No. Mi Gloria no ve una desde que llegó. Bien. Bueno, la última. Es el avión. Así te vas, David, te dejo porque veo que estás muy ocupado, estás muy... muy Óbolo hizo está, el está gol, componiendo. Óbolo que iba a venir a Independiente. Bien, bueno, sigamos. Iba. David. Baja. ¿Crees que la seguridad es solo una sensación? Porque estamos en la calle de la sensación. Muy lejos del sol que quema de amor. Muy bien. Gracias, David, por estar acá en La Bemba. Muchas gracias. Esperemos tenerte nuevamente. Vamos a ver si juntamos más plata. Y te tenemos. Otras preguntas que tenemos para hacerte. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Espero pero que... miren quién entró. Entró Jodito. Ay, no, Jodito. Jodito, vienen las elecciones, Jodito. Che, vos, Fidel Contuco. Rulo Contuco. ¿Vos no me querés más acá? A vos te están hablando. Yo te escuché de allá afuera, ¿eh? Sí, yo te escuché. Que vos decías que no me querías más porque te iban a cerrar el programa, que sé que te iban a echar, no sé qué. Yo voy a seguir viniendo acá, ¿me escuchaste? ¿Vas a seguir viniendo? Voy a seguir viniendo. Sí. Porque yo te digo una cosa, yo voy a seguir viniendo. ¿Vos sí vas a seguir viniendo? Pregunto yo. Yo voy a seguir viniendo porque voy a venir con mi tío Claudio. O sea, vamos a hablar con tu tío. Así se voy a romper todo ahí, esos vidrios que están ahí. No sé, el que está ahí afuera. Jodito, sos re violento. Sos re jodido. Vamos, tenés que hablar seriamente con tu tío, Jodito. Bueno, comprame un pancho y está todo bien. Bueno, tenemos un pancho. Vienen las elecciones, Jodito. Yo quiero saber. ¿Tenés candidato, Jodito? Tiene 4 años, no vota. ¿Cómo no? ¿No vota? No. No importa, yo quiero votar, Iván. Sí, yo voy a votar. Capaz que va con tu tío. Sí, seguro. Sí, yo voy a votar. Ya sabes, te seguro. Pero al cuarto turno oscuro no puedes entrar, ¿sabes? No, porque le da miedo. No. Igual hay luz, Yo le voy a votar a Francisco. Es como la caja negra de los aviones. Dije, también, no está oscuro. Es papa. Es y no puede ser también senador, diputado, Francisco. Oh, hablando de eso, del papa, digo, tenemos a Dios casi, Maradona. A un semidios, Messi. Metimos una reina en Holanda. Metimos un papa en Roma. Ahora un entrenador en el Barça. Nos falta un presidente en Estados Unidos, hablando de elecciones. Estamos completos. Y copamos todo. Estamos por todos lados. Nos vamos, che. Bueno, si querés. No se vayan, que ya viene todo un palo. Pará, te tiro la última. Decime. Si tenés algunas consultas sobre el padrón, por internet en www.padrón.gov.ar o telefónicamente llamando al 0800-999-PADRÓN 7237. Por mensaje de texto al 64646 ingresando la palabra voto, espacio y el número de DNI seguido de la letra M o F, según el sexo del elector. Muy bien. Bueno, esto ha sido el final por hoy. Muchas gracias a la Bemba, al Corralón de Floresta, y nos veremos cuando nos veamos. Gracias, chicos, nos vemos el próximo programa. Gracias a la Bemba una vez más. Y bueno, chao. Buen fin de semana y recuerden que no es el último. Hay acuérdense más por que delante. 8 y cuarto juega Independiente Brown. No, 16 horas, cambio de horario. Cambio de horario, bueno, está desactualizado. Chau, nos vemos en la próxima. Chau. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente, nadie va a imponerte cómo ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta.